que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina. Muy buenas tardes. Comienza el programa número 49 de La Grieta Alerta con retorno. Qué lindo. Sí, porque estamos transmitiendo también aquí a inmediaciones de nuestro estudio, o sea, en el living, y se escucha la radio de fondo. Eso es Noelia. Ah, ¿cómo muy está bien, toda la bien. Audiencia? Mi nombre es Ernesto, Noelia en el otro micrófono. Sí, aquí hoy... estamos. Comenzamos La Grieta Alerta con unos minutos de retraso, pero con toda la energía, porque se viene el programa con muchas entrevistas de información local sobre diferentes conflictos de trabajadores y trabajadoras de la educación, de panadería, crocante, de Canal 13. Vamos a estar hablando sobre el Encuentro Nacional de Mujeres con una compañera que viajó al encuentro. Así que se viene mucho. Ah, y cierre musical. Tenemos después, banda invitada, sí. Super banda, diría. Qué bueno, Saturados nos van a estar visitando. Ellos son adolescentes de la escuela de rock de Papo Napolitano. Y qué bueno, cerrar con música en vivo, ya que veníamos con los programas anteriores con sin música en vivo. Sin música en vivo, sí, pero bueno, hoy vamos a tener mucho rock and roll. Yo los he escuchado en otras oportunidades y la verdad que los pibitos estos y las pibitas se la traen y bueno, vienen a hacer un, creo que un acústico, digo, dadas las condiciones de nuestro estudio, van a hacer algo tipo acústico, pero son muchos, son como 6, creo. Qué así bueno. Que nos vamos bueno. a muchar más tarde en La Grieta Alerta. Nos escuchan por la 100.5 los y las vecinas del Aeroferro, y si estás un poquito lejos del Aeroferro, acordate que estamos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar, y allí también vamos subiendo las distintas notas, entrevistas que hacemos durante este programa y durante la semana. No, también, como siempre, recomendamos escuchar y entrar a conocer la información de toda nuestra, de nuestro país, www.rnma, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la que somos parte, y nuestra página de la organización Casita Cultural, a quienes invitamos a todos ustedes a que se sumen, a que entren, que conozcan cómo funciona. Allí está todo el funcionamiento y la organización Casita Cultural con esta página que está funcionando, Ernesto. Está funcionando la página de la casita y pueden ingresar allí. Te quería agarrar desprevenido, pero no. Sobre todo, tener los contactos de esa forma y acercarse. Además de la radio, está funcionando el espacio de apoyo escolar, así que claro. Aquellos que quieran integrarse a ese espacio que está funcionando los días martes a partir de las 6 de la tarde, más adelante en el programa damos más detalles, se pueden sumar al espacio de apoyo escolar y si no a la radio. Ahí en la página de la casita sobre todo tienen así actividades que hacemos acá en el barrio y cosas que hemos hecho a lo largo de la historia. Y bueno, como siempre, radiolabulla.com.ar, la página más importante de la ciudad de San Luis. Sobre todo porque la hacemos nosotras. ¿Quieren dejarnos un mensaje? Háganlo a nuestro teléfono, WhatsApp, mensaje texto, llamadas al 2664-626429 o a nuestro Facebook de Radio La Bulla. Y si tienen ganas de conocer gente copada, vénganse a Granaderos Puntanos 1377 hasta las 8. Vamos a andar por 8 de la tarde, 8 de la noche, vamos a andar por acá, porque después de La Grieta Alerta comienza Las Escuelas en La Bulla. Hoy no salió Buscando Justicia y Verdad porque Daniela anda con el juicio del asesinato de su hijo, precisamente, y le mandamos un gran saludo a ella. Hoy es la sentencia. La sentencia. Y bueno, un momento muy importante y bueno, la acompañamos de corazón y ya vamos a estar dialogando con ella para poder transmitir también lo que ha sucedido en el juicio a todos los amigos y amigas de Radio La Bulla. Conformamos este programa también Matías Argüello, que anda allí editando con sus dedos material. Mágicos todo su material. Desde temprano estuvo trabajando con varios de los conflictos que hay en la ciudad de San Luis. Así es, un gran saludo también a Gladys Escobar, compañera que no ha podido venir, pero ya seguramente va a estar llegándose a la radio. Otro saludo a Luciana Navarro, que también ella está siempre atenta a la producción y demás, y que termine rápido esa tesis. Chac, scratch, y ya basta, Luciana. Dale un punto final y venite a hacer la radio con nosotros. Con un 7 estar más que bien. No queremos 10. No, para que la excelencia. Para nada, para nada. No, no, va. En absoluto. Bueno, ya está, debe estar ahí, debe estar odiándonos. Le mandamos un beso grande. Entonces, también a nuestros compañeros que siempre nos acompañan de la Casa Cultural, que participan. Hemos tenido un programa con producción del resto de los y las compañeras de la Casita Cultural. Siempre vamos a saludar. Colectiva la producción. Saludamos también a Panadería La Victoria, que queda en Justo Arac 1859, que siempre colabora con los bizcochitos para las distintas actividades con los niños y niñas de la Casita Cultural. Y Almacén Los Tatas, en Barrio Aeroferro, lote 129, que siempre están acompañándonos. Y también, como siempre, como todos los viernes, en este justo momento, difundimos algunos clasificados amigos, gente que ofrece su trabajo al resto de la comunidad. Por ejemplo, el primero de ellos, Ricardo Ayala Sonidos, sonido para fiesta y todo tipo de evento. Con Ricardo Ayala se pueden comunicar al 2664-889098. Lo repetimos, 2664-889098, Ricardo Ayala. Luis, trabajos en general de jardinería y corte de césped. Los interesados, comunicarse al 2664-661341. Y también con el payaso Repollito, para animación de fiestas y de cumpleaños y de cualquier tipo de evento, con el payaso Repollito se pueden comunicar al 2664-319915. Lo repetimos, 2664-319915. Delivery de huevos de gallinas de Campo Felices, el Maple, 50 pesos, la docena. Nombre largo, digo, de la empresa. Sí, sí, sí. No, no, es poco marketinero, pero damos fe que son de campo. Bueno, buena alimentada las gallinas. La docena 25, quienes quieran hacer un encargo y va directo a su casa el señor de los huevos, de las gallinas felices, al 2664-755806. Y también a Alicia, nuestra vecina aquí en el barrio Aeroferro, que está vendiendo como todos los fines de semana empanadas riquísimas de carne y verdura a solo 50 pesos la docena. Para realizar el encargo tienen que comunicarse al siguiente teléfono, 2664-232293. 232293. Joaquín Ojeda Lutier, construcción, restauración, calibración y reparación de instrumentos de cuerda y arco. El taller de Joaquín se encuentra en Mitre 1231. Se pueden comunicar con él a su Facebook, Joaquín Ojeda Lutier, o a su mail, ojedalutier@gmail.com. Lutier con THI, y allí arreglan sus instrumentos de cuerda y arco. Les recordamos, como decimos todos los programas, que pueden ser parte de esta red de clasificados gratuitos, dejándonos un mensaje en nuestra página de Facebook o mandándonos un mensaje a nuestro teléfono 2664-626429, y allí ingresan a esta red de clasificados gratuitos de la Grieta Alerta. Nos vamos con un separador y un temita musical, y ya volvemos en la Grieta Alerta. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Y sus ansias de poder. Oh, oh, oh. gobierno dice que todo va bien, que la economía no para de crecer, que la democracia siempre nos dará de comer. Y hay otros que exigen la guerra civil, que te dan la mano y te esconden el fusil, que las viejas doctrinas siempre nos darán de comer. Y con futeto voy, pues me di cuenta que todos siempre algo tramando, que improvisan su verdad para controlar a su gente, víctimas de su ambición y de su ambición. Y tú que creías que aquí todo iba muy bien, te invito a salir, la capital no es la nación, tu gente, tus hermanos son más de los que hay en tu face. Sigue la grieta alerta con Cholo Machine, Guerra de Poder. Es un tema que estamos pasando acá en la tarde de viernes, nubladito, y acá Noelia nos tiene más novedades. Sí, ¿qué novedad? Las novedades son las noticias, sí, nacionales y provinciales. La noticia es una novedad. Ah, es una novedad. Sí, es un valor noticia fundamental. No, no me confundas, no me saques del esquema que me desespero, Ernesto. No, no, yo que soy tan estructurada, tan organizada, ¿por qué me haces esto? Bueno. Nos vamos a poner serias y serios porque comenzamos con el panorama informativo, noticias nacionales y provinciales, aquellas que consideramos de relevancia para comentar y para transmitir aquí en la Grieta Alerta. Nos vamos a La Rioja, represión por los luchadores en contra de la mega minería. Durante la mañana del jueves 15 de octubre, policías riojanos dispararon balas de goma y gases contra vecinos de localidades de Ángulos del departamento de Famatina, La Rioja, que se manifestaban, de Famatina, La Rioja. Los manifestantes estaban reclamando el desmantelamiento del emprendimiento minero Mirais, ubicado sobre el cauce del Río Blanco. Los asambleístas de la zona explicaron que vienen exigiendo desde abril de este año el retiro de la minera y que en los últimos días se enteraron que la empresa había vuelto a contratar personas y a subir maquinarias y ácido en la localidad de Ángulo. Ante esta situación, resolvieron el viernes pasado instalar un corte para prohibir el paso para el abastecimiento de la minera. En el marco de esta protesta, los y las vecinas decidieron que debían acercarse a la empresa para buscar a su dueño, Miguel Urtube. Sin embargo, encontraron que la zona estaba, según denunciaron, militarizada y la respuesta recibida fue la represión. Trascendió además que Mirais no cuenta con la habilitación comercial para funcionar y la municipalidad tiene una orden de clausura que no puede efectivizar por la protección policial que tiene el emprendimiento. Como ya es habitual, desde el gobierno de La Rioja declararon que se trató de un enfrentamiento. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Derechos Humanos Provincial, Claudio Saúl, dijo que los y las manifestantes han sido una maquinaria pesada a romper el cerco y que la policía lo único que hizo fue dispersar. No hay información policial acerca de heridos, agregó. Hay mala intención de la información que se está brindando. Mirais es un emprendimiento familiar en el que no se usan ni químicos ni explosivos. No es multinacional. Si hay algún tipo de exceso, vamos a investigar. Todavía no hay información policial acerca de los y las heridas. Lo que están subiendo los medios de información es maliciosa y lo hacen porque mantienen conflictos con el gobierno, afirmó el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja. Respecto a Urtube, el ministro señaló: este empresario le ha pedido protección al juez de instrucciones de Chilecito, Miguel Carrizo. Al sentirse esta persona amenazada, el juez de instrucción tomó la decisión de restringir y prohibir el ingreso de esas personas a una distancia determinada del empresario y del campamento. Tras la represión, la población ingresó camionetas y una jeep al cauce del Río Blanco con el objetivo de evacuar a las personas atacadas con gases y balas de goma que aún se encontraban allí. Luego, los asambleístas decidieron permanecer en el corte. Además, se convocaron durante toda la tarde del jueves a distintas movilizaciones, tanto en Famatina como en otras localidades de La Rioja y el resto del país, para repudiar la represión. Así que desde aquí, desde Radio La Bulla, desde Casita Cultural, acompañamos la lucha de los y las compañeras de Famatina, que luchan contra la mega minería y contra la mirada hacia el costado y el apoyo hacia las empresas por parte del gobierno de La Rioja. Y a pocos días de haber terminado el Encuentro Nacional de Mujeres, la siguiente noticia lamentable, por supuesto, es el femicidio nuestro de cada día. Hallaron muerta a la dirigente trans Diana Zacayán. Amancay Diana Zacayán, emblema de la lucha y militancia trans, apareció asesinada el martes 13 de octubre al mediodía en su departamento del barrio porteño de Flores. Su cuerpo fue encontrado sin vida, con signos de violencia, y se investiga una persona que entró con ella a su departamento, según testigos. Diferentes organizaciones feministas del movimiento LGBT, TVIC y que militan en las problemáticas de género comenzaron a emitir comunicados repudiando el asesinato de la militante, exigiendo justicia, indicando que la consigna Ni Una Menos, cuya segunda marcha está convocada para el próximo miércoles 25 de noviembre, también significa basta de travesticidios. La investigación por la muerte de la integrante de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y activista del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación quedó a cargo del fiscal Matías Di Lello. La titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Mariela Lazoveta, pidió intervenir para proceder de acuerdo con el protocolo para casos de femicidios. Zacayán fue encontrada muerta en su domicilio de al menos un puntazo en el cuerpo. Diana formaba parte del equipo del programa de diversidad sexual del INADI y era una impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans. La dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación promovió la sanción de la ley bonaerense de cupo mínimo de puestos laborales para trans, travestis y transgéneros en la administración pública provincial, que fue aprobada en septiembre pasado. Diana había denunciado en agosto a la policía metropolitana por golpearla y detenerla sin motivos, y en 2013 denunció un hecho similar con efectivos de la gendarmería y la bonaerense como protagonistas de golpes, maltratos y abandono de personas. Sí, y la verdad que uno hago un parate aquí, porque para quienes la conocíamos a través de los medios que estamos acostumbrados a escuchar, de la Red Nacional de Medios Alternativos y demás medios alternativos y comunitarios, ella era una militante de las grosas. Si bien ninguna muerte es más importante que otra, este femicidio es doloroso para quienes verdaderamente venimos luchando por una sociedad más justa, por una sociedad sin violencia hacia las mujeres. Así que un trago amargo ha sido este, uno más y bastante duro. Pasamos a las noticias provinciales. Nuestro compañero Matías anduvo por allí, por la panadería Crocantes, recolectando información y viendo cómo los y las trabajadoras despedidos de esta panificadora Crocantes mantienen guardia para resguardar los bienes de la misma y esperar respuestas del área de relaciones laborales. El sábado pasado fueron alertados por una compañera que vio cómo intentaban vaciar el local y llevarse las maquinarias. Esto generó la presencia del resto de los y las trabajadoras y determinaron que nada saldría del lugar. Luego del intento de vaciamiento en el fin de semana largo y las guardias, recibieron los telegramas de despido. Sobre la quiebra anunciada por el empresario Lucas Soria, los y las trabajadoras mencionaron que no existe tal quiebra en un negocio que provee servicios al Estado provincial. La situación fue denunciada en la Delegación Nacional del Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales de la provincia.

Después GMA, supuestamente, ahora no es de él tampoco, pero creo que está el nombre de la madre, de la suegra y de la hermana también. Eso que sabemos que le quedó para él, el de San Martín para la hermana, y bueno, ellos tienen hostería en San Francisco, tienen estancia, campo. Quiebra no se fue, porque si hubiese ido a quiebra, él nos tendría que haber informado a nosotros y darnos una solución. Nosotros le podemos dar una solución a él también, dar una mano, pero no, el tipo de que dejó de manejar el padre, él ya tenía pensado hacer esto, empezar a manejar, hacer capital como lo hizo, comprarse cabaña, campo, todo eso, quedarse con GMA, que no está el nombre de él, que la hermana se quede con San Martín y dejarnos todos sin trabajo. Bueno, por lo que ustedes están declarando, entonces están pidiendo poder mantener esta fuente de trabajo, si no es en este lugar, es en otro. Están esperando la respuesta de relaciones laborales. Sí, ya le mandamos una carta al gobernador que pidiéndole de que nos dé un apoyo. Nosotros no queremos que nos regalen nada, solamente que nos den unas máquinas. Es más, si hay que pagar, las pagaríamos, porque acá mano de trabajo hay, y hay ganas, y hay necesidad también de llevar el pan a la casa. Bueno, entonces así escuchábamos a Ariel, trabajador de la panadería Crocantes, que nos explicaba detalladamente sobre el conflicto, y hace un rato anduvo también Matías dialogando con Janina, quien sigue allí también, continúan con los reclamos en esta panadería de la avenida Ilía, y siguen pidiendo que la empresa les dé respuestas, atiendan sus demandas, y esto es lo que nos decía ahora, hace unas horas nomás. ¿De San Luis? Bueno, Janina, contanos cuál es el conflicto que están teniendo con el empresario. ¿Sí? Bueno, el conflicto es el siguiente. Nosotros el día sábado estuvimos trabajando normalmente, hasta las 22 horas que cerró la sucursal de Ilía, y el día domingo y lunes nos habían dado franco. Entonces ahora los chicos pasaron el día domingo y se encontraron con que estaban haciendo el vaciamiento del local. Entonces nosotros empezamos a hacer una manifestación pasiva para que no sacaran las otras máquinas ni nada y nos pudieran pagar, porque ya que nos deben los pagos del mes, nos deben indemnizaciones y todo. Sí, hicimos relaciones laborales, hicimos las denuncias, intimamos con vías telegramas y todo, a que nos dieran una respuesta de lo que había pasado. Sí. Y recibimos una negativa de parte de los empleadores. Está bien. ¿Hay alguna alternativa de que puedan seguir laburando, pero de otra manera, ya sea una cooperativa, conformándose de alguna manera? Y la idea la tenemos, porque ellos aluden que el cierre de la panadería es culpa nuestra, porque nosotros no trabajamos, nosotros sabemos lo que producimos, sabemos lo que entraba y todo. Entonces la idea nuestra es formar una cooperativa para seguir trabajando. Nosotros somos sustento de familia y necesitamos trabajar. ¿En algún momento ustedes trabajaron en el negro? En el caso mío, yo estoy en negro sin negro. Dentro de 6 compañías, de los 20 que somos, 6 estamos en negro, 2 están en blanco completamente, y los demás están 4 horas en negro y 4 horas en blanco. Este vaciamiento que sufrieron el día sábado, o intento de vaciamiento, ¿ya se lo venían viendo? Sí, porque habían sacado un par de hornos, habían sacado un par de cosas que nos dijeron que estaban para refaccionar, que estaban para reclamar, que estaban para mantenimiento de ellos, pero después nos dimos cuenta que no, que esto no era así. ¿No? El scratch va a seguir hasta que los dueños nos den una respuesta, hasta que nos indemnicen lo que nosotros hemos trabajado, recuperar lo que nosotros teníamos, y el scratch va a seguir. Aparte también buscar una solución de parte del gobierno, ellos son proveedores del gobierno. Nosotros sabemos lo que le facturábamos, lo que le hacíamos y los pedidos que iban, tanto al Partido Justicialista como a Casa de Gobierno, a Terrazas. Late, late, late, late, late. Y era la voz de Janina, empleada de la panadería Crocantes, que esta mañana fueron a manifestarse a la sucursal ahí que está cerca de la terminal de ómnibus, de la mega terminal de ómnibus. Y bueno, los trabajadores y las trabajadoras de la panadería esperando respuestas de una empresa que le brinda servicios al Estado provincial, y de un Estado provincial que se desentiende de las obligaciones de un Estado y de garantizar el trabajo para todas y todos, pero bueno. bueno, y estamos un, igual en el otro país. De un empresario que además deja mucho que desear, digo. ¿Te parece? Él anda, él anda ocupado en otros negocios. En otros negocios. Se dice ahí entre pasillos y rumores que el empresario del cual estamos hablando estaría por poner, digo, una franquicia de la cadena Habana. Sí. Lucas Soria anda así allí. Que, si dentro de poco tiempo se abre un local de Habana, bueno, seguramente sabremos a quién acudir y estaremos hablando del mismo empresario que acaba de dejar en la calle a todos estos trabajadores y cerrar su empresa. Sí, bueno, esperamos que este conflicto pueda resolverse al favor de los y las trabajadoras. Continuamos entonces con la Grieta Alerta, pasaron así las noticias nacionales y provinciales y cuando ya es la hora 15:39 hacemos una pausa musical y escuchamos a los uruguayos No Te Va a Gustar con Hombre Hormiga. Siempre gana el que pega primero. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Sigue la grieta alerta por radiolabulla.com.ar y la 100.5 si está cerquita del Aeroferro. Y acá junto a Noelia, pronto a empezar a desarrollar varios de los temas que tenemos allí pendientes. Y uno de ellos es que esta mañana se decidió en asamblea la toma del colegio Lucio Lucero. Así es. Sistema que ya venimos siguiendo de cerca, que el viernes pasado estuvimos también hablando del tema y haciendo entrevistas. Uh-huh. ¿Y cómo sigue la situación, Ernesto? La situación como sigue igual, no hubo respuesta por parte del gobierno. No me digas. Los trabajadores no me digas que el ministro... y las trabajadoras docentes de la escuela decidieron, como medida de fuerza, tomar el colegio esta mañana. Y vamos a escuchar uno de los testimonios que grababa Matías, nuestro compañero bullero, con una de las maestras de la escuela. Y en un ratito vamos a tener una comunicación telefónica con otra docente conocida de la casa, que es Amanda, para que nos actualice un poco la situación, porque la actividad ha llevado todo el día. Así que vamos a escuchar el audio. Sí, estamos acá en la Lucio Lucero, somos las delegadas del turno tarde, Malena Anachini, y yo soy Karina Cittadini, delegada del turno mañana, y estamos tomando la escuela después de muchos meses de lucha, porque ayer tuvimos una audiencia con Hacienda, supuestamente que nos habían convocado ellos. Cuando llegamos al lugar, nos enteramos que no estaban ni enterados del acuerdo que nosotros habíamos firmado con educación, que lo habíamos firmado con la señora Argentina Camargo, que es la jefa de educación primaria. Y entonces quedamos desconcertados ante esa situación, vinimos, comunicamos a nuestros compañeros, que estábamos como el primer día, ya que ese acuerdo, aparte de ser desconocido por Hacienda, carecía de cualquier legalidad, porque se cuestionó una lista de docentes que había para cobrarlo y la forma con que ese plus iba a ser llevado a nuestro recibo de sueldo, que era con un valor índice. Por lo tanto, nosotros entendimos que estábamos como el primer día, se lo comunicamos a nuestros compañeros y en asamblea se decidió para el día de hoy tomar la institución y manifestarnos movilizándonos. Bueno, soy Malena, delegada del turno tarde. Lo que me queda agregar, que ha dicho mi compañera, es el apoyo incondicional que tenemos de los padres, de todos en la comunidad educativa. Estamos apoyados por la CTA, todos con mucha responsabilidad han entendido nuestro reclamo. Hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo de otras escuelas y estamos, la comunidad entera, con nosotros. Bueno, y escuchábamos entonces a dos delegadas de la Escuela Lucio Lucero del turno tarde sobre este conflicto que venimos siguiendo de cerca, sobre ese reajuste salarial prometido que no se reflejó este mes en la liquidación de los y las docentes. Y ahora estamos en comunicación con Amanda Arce, también docente de la Escuela Lucio Lucero, quien nos va a comentar qué está sucediendo ahora con la toma del establecimiento. Así es, Amanda, nos estás escuchando acá desde Radio La Bulla. Queremos conocer un poco la actualización del conflicto que están viviendo por estas horas en el colegio. Bueno, sí, nosotros nos encontramos todavía en la institución. Hace unos instantes se retiró la policía de la provincia, quienes vinieron a preguntar sobre lo que estábamos haciendo. Nos dijeron que se había hecho una denuncia, por lo cual nos pedían que nos retiráramos. Preguntamos quién había hecho la denuncia, no nos supieron decir, así que son las maniobras intimidatorias a las que estamos acostumbrados los trabajadores cada vez que manifestamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tranquilamente les dijimos que tomaran nota de lo que estaba sucediendo, que nosotros teníamos una manifestación pacífica, y que hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros vamos a continuar con nuestras medidas hasta que se nos dé respuesta a lo que venimos reclamando. Y que quien se tiene que hacer presente en la institución es el ministro de Educación, no la policía. Claro. Amanda, ¿cuál es la idea de las próximas horas? Digo, ustedes están todavía ahí en la instalación, como decía, ¿se quedarían el resto del tiempo? ¿Van a hacer asamblea? ¿Se está discutiendo un poco cómo seguir? Contanos un poco sobre eso. Sí, nosotros estamos a la espera en realidad de que se hagan presente desde el Ministerio de Educación, que es nuestra área, con una respuesta a lo que nos ha ocurrido, ¿no? Porque realmente lo que pasó en el día de ayer ha sido una falta de respeto a la inteligencia de cualquier persona. Decirnos que teníamos una audiencia en Hacienda, que en Hacienda eran los que estaban frenando el pago de lo que habíamos acordado, e ir a Hacienda y encontrarnos que en Hacienda no teníamos ni la audiencia y encima nos responden que desconocían el acuerdo, es realmente una falta de respeto, ya es una tomada de pelo. Uh-huh. Es lo que nos ha llevado a adoptar las medidas que hoy adoptamos. Uh-huh. Nosotros estamos, enseguida nos constituiremos en asamblea, vamos a ver cómo seguimos, pero estamos esperando realmente que se nos dé una respuesta sobre lo que han hecho desde ambos ministerios, ¿no? Porque uno ya a esta altura, es decir, forman parte del mismo gobierno, no sí. Son dos ministerios, uno de una provincia y otro de otra, o de distintos partidos políticos, no, son parte de un mismo gobierno y de una misma provincia. Entonces, tendrán que acordar entre ellos, tendrán que definir la situación y darnos una solución. Nosotros lo único que esperamos es que se cumpla con el alto acuerdo y que se deposite lo que habíamos acordado, que tampoco es una cifra tan grande, no es nada imposible de cumplimentar para un gobierno que gasta millones de pesos, porque eso lo vemos todo el pueblo de San Luis, y de las otras provincias también, lo que se gasta en cartelería, en campaña electoral, que sin ninguna duda lo pagamos nosotros. Sin embargo, para la educación no hay un peso, las escuelas están siendo desmanteladas, los salarios son bajísimos, y mientras tanto estamos sosteniendo campañas electorales multimillonarias. Así es, Amanda. Te preguntamos para finalizar cómo ha sido la repercusión o la respuesta, si es que las hubo, de parte de los padres, de los estudiantes, de los alumnos de la comunidad educativa de Lucio Lucero. No, altamente positiva. Nosotros volvemos a agradecer a los padres que nos están acompañando, nos mandan mensajes, algunos de ellos se acercan, nos han hecho público los reclamos y han responsabilizado al Ministerio de Educación la situación, exigiéndoles que se solucione el conflicto, porque la pérdida de clases de esto es responsable el Estado, ¿no? Es decir, quien administra el Estado, que es el gobierno de la provincia. Es más, se han acercado incluso a traernos comida, así que desde ya muy agradecidos a todos, y seguimos contando con el apoyo de los padres y del alumnado en general. Bueno, muchas gracias, Amanda, por la información. Seguramente estaremos al tanto de lo que va sucediendo y seguramente nos vamos a acercar también allí por el colegio en breve, así que les deseamos toda la suerte y esperamos desde acá que haya algún tipo de respuesta. Bien, muchísimas gracias, Ernesto, a ustedes que siempre nos están acompañando, y bueno, nos esperamos para compartir un rato. Bueno, allí pasaba a mandarse. Que es profesora docente de la escuela Lucio Lucero, también es integrante de la Central de Trabajadores de Argentina. También estuvimos escuchando más hace unos minutos a delegadas del turno tarde. Y bueno, un conflicto que se viene agravando. Pasaron de reducción de horas, de los paros que hicieron en la primera etapa del año, a bueno, hoy por hoy una toma del colegio que va a ser evaluada seguramente en minutos, en horas, en alguna asamblea que realicen los docentes, y el gobierno que no da respuesta y además desconoce las respuestas que dio en su momento, que fue un acuerdo salarial. Comportamientos anómalos, extraños, porque ya no sabemos cómo calificarnos, y a los que también, bueno, estamos quienes sabemos cómo funciona el Ministerio de Educación de la provincia, estamos ya acostumbrados, sabemos que funcionan así, así se manejan en todos los ámbitos, en todas las escuelas, en todas las regiones. Hace unos días nos comentaba una docente de otro conflicto que hemos venido siguiendo de cerca, que es en Villa Mercedes, en la escuela, en el jardín de que quieren trasladar a escuela autogestionada. Cayó de sorpresa en esta escuela que tiene que ir y a dialogar y volver a retomar el diálogo con las docentes de la escuela Lucio Lucero, no aparece, brilla por su ausencia. Sí aparece en escuelas donde solamente tiene que seguir el lineamiento normal, que es que una escuela sea trasladada a un edificio, pero continúe siendo estatal. Cae de sorpresa a este jardín de infantes la semana pasada y promete aumentos de sueldo a las docentes de jardín si se pasan a la escuela autogestionada sin conflictos, que ellas van a elegir las directoras. No hay forma más precaria del sistema educativo que la escuela autogestionada. Sí. Es increíble la promesa después de tantos años de experiencia en las autogestionadas. Sí. Se va enojado de esa reunión improvisada porque no le responden con cariño. Dijo que él venía a recibir sonrisas y recibe quejas y se les toma foto a las docentes sin que ellas lo quieran. Pasa que por ahí él debería pasear un poco más, pasear por las escuelas, conocer un poco las aulas, charlar un poco más con los docentes. La verdad que el ministro Sosa ha mostrado enormes cualidades para enormes cualidades de inoperancia. Cualidades de y ha demostrado el no poder gestionar el Ministerio de Educación hace muchísimo tiempo. Y bueno, sobrevive él entre los ministros, y bueno, es lamentable. Yo discrepo con vos. Yo creo que él ha demostrado fehacientemente que él puede llevar adelante un ministerio como el gobierno provincial lo desea. El absoluto no diálogo con los docentes, diciéndonos que dialoga cuando no se toma en cuenta la palabra de las y los trabajadores de la docencia. Esto está orquestado y tiene un sentido concreto, aunque parezcan que son manotazos de ahogado. No, creo que se sabe muy bien desde el Ministerio de Educación qué es lo que se quiere hacer y qué es esto lo que están haciendo. Y para destacar por ahí en particular, y con esto cerramos, es que el colegio Lucio Lucero, además, a diferencia de muchas otras situaciones, cuenta con un gran apoyo de toda la comunidad educativa del colegio. Esto es alumnos, estudiantes, los padres, se acercan. Es una comunidad que en general, en su historia, ha sido muy unida en relación a los reclamos que hacen a la educación de los chicos y de las chicas. En este caso también lo demuestran. Así que bueno, vamos a estar acompañando de lo más cerca que podamos al conflicto en el colegio. Sí, en nuestra página www.radiolabulla.com.ar va a estar esta entrevista que hicimos ahora con las tres docentes que estuvimos escuchando, y quienes quieran seguir la información, hay otras notas sobre este tema que allí pueden encontrar. Así es. Y bueno, seguimos con la Grieta Alerta, radiolabulla.com.ar y en la FM 100.5, aquí en el Aeroferro. Ahora en nuestra silla giratoria de operación está Matías Argüello en los controles, quien nos va a regalar buena música cuando ya son las 15:56. Pick up the microphone, once again, I'm telling you, ya is the most. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So, cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amiga, te contra, él será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición, sentirás lo que siento. up the microphone. Once again, I'm telling you, just eat the most. Once again, I pick up the microphone. Once again. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastima y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So cree en ti misma, abandona el sufrimiento. Amígate con ya, él será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. Seleccionada especialmente para vos. Y vamos con promociones de actividades que realizan nuestros amigos de La Contenta Circo. ¿Así está bien lo que digo? Sí. Porque mañana tienen una buena actividad los que les interesa el circo. Por allí pueden andar por la Tambora Cultural en la tercer Varieté Precircontento 2015. Palpitando nuestro cuarto encuentro de circo independiente de San Luis, este año se llama El Poder de la Palabra. El colectivo de artistas actualmente reunidos y organizados con el propósito de organizar el cuarto encuentro independiente de circo, circo social y arte callejero de San Luis, Circontento, están en la etapa de preencuentro, poniendo toda la energía, accionando y sincronizando para que esta reunión suceda una vez más en las sierras de San Luis. Este año, como ellos cuentan, lo hacen en honor a Verena, compañera que hace unas semanas nos ha dejado, pero como dicen ellos, el cuerpo de ella no nos acompaña hoy, pero sí está presente latiendo, haciendo efecto a su revolución, está presente su magia, su alegría multiplicada, esparcido su amor todo en el aire. Con estas fuerzas, sentimientos, transmutamos y llevamos a cabo el encuentro. Es por eso que nos invitan a esta gran previa que se realiza mañana de 18 a 21 en la Tambora Cultural Falucho 2146, con una entrada de 25 pesos y llevan un alimento no perecedero, y de 35 sin alimento. Así que bueno, uh-huh. Buena actividad para participar, para pasar una buena para tarde. Disfrutar. Sí. Así es. Y bueno, y después la otra invitación es a la primera reunión asamblea para organizar la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realiza el 25 de noviembre. Esta marcha que se hace en todo el país busca exigir bajo estas consignas: basta de violencia hacia las mujeres, destitución de jueces y fiscales y funcionarios que amparan violentos, violadores y femicidas, aborto legal en el hospital, desmantelamiento de las redes de trata, igual trabajo, igual salario, basta de violencia patrimonial, basta de violencia obstétrica en centros privados y públicos de salud, justicia para todas las mujeres víctimas de femicidios en la provincia, ni una muerta más, si es con una, es con todas, esa es la consigna. La reunión se realiza hoy a las 17 horas lugar donde se van a estar encontrando las compañeras y los compañeros que asistan es en principio en el hall de rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Repetimos, hoy a las 17 horas la primera reunión asamblea para organizar la marcha que se va a realizar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es la otra actividad a la que estamos invitando a todos nuestros oyentes y bueno, esperamos que como todos los años se haga y se realice una linda marcha para ese momento. Seguimos con la grieta y con su dinámica de descanso ahora que nos tiene preparado Matías con alguna pieza musical, como se decía hace años. Te entró en los años. Eso, como dice mi vieja, mi madre, vamos a escuchar una pieza musical. Y seguimos con la grieta y vamos a volver seguramente con el conflicto de Tuvier, que continúa y hoy hubo corte de ruta, así que vamos a tener alguna entrevista para compartir con nuestra audiencia. Pregunté a mi espejo si debía no afeitarme, cómo iba a renunciar al placer de un buen baño, placer que no sentía más o menos hace un año. Mojando entre mis piezas sin estar convencido, me distraje mirando un cuadro que estaba torcido. Miré mi batería, comencé a acercarme, me di cuenta en el trayecto que mejor sería acotarme. En mi sueño vi un gran lago con cosas muy hermosas, niños que jugaban con alegres mariposas. De pronto se nubló y un gran ruido se escuchó, tanto era su poder que hasta el cielo se quebró. Y vi jugar a varios hombres con ropa de maldad, con soldados que sangraban y morían de verdad. Nuevos estallidos hoy en otros lugares, y sin saber si se hace que eran bombas nucleares. Ante la horrible visión, traté de despertarme, al no conseguirlo, corrí a refugiarme. No tema, me dijo él, cálmate y date quieto. Se rió irónicamente y se desplomó su esqueleto. Yo seguí corriendo, chapaleando de la sangre, hasta caer en un cráter enredado en una. Arriba había un hombre, yo vi solo su mitad. Él levantó su arma y me disparó sin piedad. Arriba había un hombre, yo vi solo su mitad. Él levantó su arma y me disparó sin piedad. Entonces desperté mojado con hambre, pero no estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre. Desperté entre escombros, rodeado de muerte, de un mar pleno y rojo y un viento frío y fuerte. El sistema había quedado completamente inactivo, y entre la tierra ardiente los desechos radioactivos. A unos pocos metros veo mi cuerpo destruido, contemplo horrorizado que había fallecido. Ante un tremendo dolor comencé a llorar mi muerte. Después de enterrar mi cuerpo me fumé súbitamente. Arriba había un hombre, yo vi solo su mitad. Él levantó su arma y me disparó sin piedad. Entonces desperté mojado y con hambre, no estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre. Desperté entre escombros, rodeado de muerte, de un mar pleno y rojo y un viento frío. Parte que el sistema había quedado completamente inactivo, y entre la tierra ardiente los desechos radioactivos. A unos pocos metros vio mi cuerpo destruido, contemplé horrorizado que había fallecido. Ante tremendo dolor comencé a llorar mi muerte. Después de cerrar mi cuerpo me fumé súbitamente. Súbitamente. Y estábamos escuchando a Resistencia Suburbana, Cuando la sangre se evapora, y seguimos en la Grieta Alerta 1608, y ya estamos en comunicación con Andrés Gómez, secretario general de SATSAID por el conflicto en Canal 13, aquí en San Luis, ¿verdad, Ernesto? Así es, Noelia, estamos en comunicación telefónica con Andrés, que nos va a detallar un poco este conflicto que, si bien ahora ha salido en algunos de los medios, es un conflicto que viene de antaño. Son ya históricas las situaciones de condiciones precarias de los trabajadores de la televisión del canal estatal, así que vamos a conversar unos minutos con Andrés Gómez, que es el secretario general del sindicato que los representa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Ernesto te habla. Buenas tardes, Ernesto. Sí, contanos un poco la situación del conflicto allí en el canal. Pero mira, el conflicto, como decías recién, en realidad esto ya viene con un arrastre bastante antiguo, ¿no? Nosotros hemos tenido una serie de negociaciones con el gobierno desde el momento que asumimos en el 2014 esta nueva gestión, y allá por el mayo del 2014 comenzamos a entablar un diálogo o buscar ese diálogo para poder incluir a la gente de Canal 13 que desarrolla sus actividades bajo el convenio que les compete, que es el 131/75, que nuclea a todos los canales de aire, ¿no? Uh-huh. De ahí en más nosotros hemos realizado una serie de notas, de presentaciones y solicitudes para poder entablar, y lo único que se ha logrado en 2 años prácticamente es incluir nada más que a 20 personas bajo el convenio de televisión. Hay un número muy importante de gente que desarrolla tareas de televisión y que no son incluidos en tal convenio. Nos encontramos ahí que hay gente que es monotributista, gente que es contratada, gente que pertenece a la administración pública y no percibe sus saberes como tendría que hacerlo a través del 131, que es para canales de aire. Uh-huh. A eso le sumamos una deuda de 4 años de aumento que no se ha dado respuesta, por ende hoy por hoy los básicos que tienen la parte, hay un número que está bajo el convenio de televisión que son alrededor de 45, incluidos los 20 que ingresaron al convenio, pero hay gente que ya la tenemos para jubilar y causa un problema porque a la hora de jubilarse te encontrás con que tenés que jubilarte con un sueldo bastante mínimo, que vendría a ser el de la administración pública. Claro, al no haber estado nunca en convenio, digo, justamente entre toda esa masa de trabajadores que te queda fuera por el convenio, me está diciendo hay jubilados o prontos a jubilarse. Exactamente, y los que están bajo el convenio también, porque se les está deudando 4 años de sueldo. Uh-huh. Las paritarias son anuales. Y si entras a sumar, si bien es verdad también que se ha recibido los aumentos que da el Estado, pero ¿cuál es el problema? Cuando vos vas y cobras, te encontrás con los recibos de sueldo que dice a cuenta de futuros aumentos. Los aumentos no van incluidos al básico. Entonces vos te encontrás con una serie de ítems que a la hora de jubilarte, te jubilás con lo mínimo. Disculpame, Andrés, más allá de lo salarial, que es muy importante, por supuesto, para todo trabajador, imagino que también hay otras cosas que hacen a las condiciones de trabajo, como jornada, cantidad de horas, licencias, vacaciones. ¿Cómo está regulado eso para quienes están por fuera del convenio? Y sí, en realidad todo eso, al estar fuera del convenio, causa un problema. Y son los problemas, casualmente, lo que vos me estás diciendo, que a la hora de tener vacaciones, cuántos días te corresponde o no te corresponde, si tenés horas extras, si te las tienen que pagar o no te las tienen que pagar, porque al estar fuera del convenio y al regularte como monotributista, vos estás a disposición del canal las 24 horas o el tiempo que ellos necesitan. Si te regís por administración pública, te regís por el convenio de administración pública prácticamente. Entonces, todo eso produce un desfasaje, que no acompaña a la infraestructura que en este momento está teniendo el canal, que más allá de que haya quedado hermoso, que hayan estudios nuevos, que sea uno de los mejores del país, si no se acompaña con lo que es la ayuda esta del grupo humano, de poder capacitar para que la gente esté con sus condiciones laborales y con el convenio que corresponde para desarrollar sus tareas, es todo en vano esto. Así es. Andrés, te hago una consulta. Vos mencionabas que en el Canal 13, en Canal del Estado, existen, digo, están los que están bajo convenio, los que están como monotributistas, los que están como empleados públicos, pero además hay pasantes, por ejemplo. ¿Hay alguna otra figura que esté, digo, tensionando, digo, un poco la situación de los trabajadores? No, yo creo que en realidad pasante por el momento todavía no hay. Si bien hubo en su época pasante, se lograron hacer una serie de contratos. Ajá. Por eso que aparte de haber gente que está bajo el convenio del empleo público, también te encontré los contratos que están en base a ser empleo público. Uh-huh. Está bien. Una pregunta más, digo, tiene que ver con... En general, siempre en Canal 13, cuando va a haber cambio de gestión, justo en previo a época electoral, también está el miedo a cómo cambia, digo, con el nuevo gobierno, cómo cambie la política en relación al canal y la posibilidad de que obviamente quede gente en la calle. Digo, eso también está presente y me imagino que se aumenta al no estar bajo convenio, digo. Sí, bueno, todo cambio implica una incertidumbre, un futuro que por ahí, por ejemplo, en este momento, la gente que es monotributista sabe que tiene un contrato prácticamente hasta diciembre y después no sabe qué es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Causa en cierta forma un miedo, un malestar, una incomodidad, pero bueno, uh-huh, desgraciadamente... la lucha continúa y hay que salir al frente para poder defender los derechos de cada uno. Uh-huh. Para ir cerrando, un poco, ¿cómo es la estrategia o qué medidas de fuerza, si es que están pensando en medidas de fuerza, o cómo sigue este diálogo o no diálogo con las autoridades para revertir la situación sobre los casi 300 trabajadores de Canal 13? Bueno, el diálogo siempre está abierto y nosotros no somos de poner palos en la rueda, al contrario, nosotros siempre apoyamos para poder colaborar y que el empleado de televisión sea reconocido como tal. Uh-huh. A raíz de que un poco se han cerrado las puertas, nosotros nos convocamos en asambleas permanentes. Uh-huh. Que a partir del día lunes se van a seguir haciendo asambleas y en el transcurso de la semana en diferentes horarios van a haber programas que salen al aire que van a estar cortados, pero bueno, es porque la gente va a estar en asamblea y resolviendo qué medidas tomar con respecto a las necesidades que se tiene, ¿no? Bueno, te agradecemos por la comunicación, Andrés. La verdad que es un tema, en general venimos siguiendo como todos los conflictos del ámbito laboral y nos interesa sobre todo, digo, en Canal 13, siendo el canal más importante en cuanto a llegada de la provincia y dependiendo por supuesto del Estado. La verdad que seguiremos de cerca el desarrollo del conflicto y seguramente te volveremos a molestar con alguna entrevista telefónica. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a comunicar todo lo que vaya ocurriendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí escuchábamos a Andrés Gómez, como lo habíamos presentado, que es el secretario general de SATSAI en su filial aquí en San Luis, que es el sindicato que reúne a todos los trabajadores de la televisión a nivel nacional. A nivel local también lo hace. Y bueno, todo este conflicto que es una trama en la cual tiene a más de 250 trabajadores, casi 300 trabajadores a la espera de poder pasar a ser parte de lo que se le denomina el convenio colectivo de trabajo del sector de los trabajadores de la televisión, del cual solo hasta ahora, como mencionaba el secretario general, hay 45 pases, 20 fueron en el último periodo y tuvo que ver con el nivel de conflictividad planteado el año pasado y a lo largo de este año, han pasado 20 solamente, queda muchísima gente. Y bueno, sobre todo acá la evaluación que uno puede hacer, además de lo precario de la situación laboral, es lo condicionante que, sabiendo que este es un canal de un estado con características bastante particulares en cuanto a la comunicación y bastante coercitivo en cuanto a la línea editorial, a su vez es coercitivo en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores de su canal, y la verdad que estamos muy preocupados. Esto es histórico, como lo mencionamos al principio, y también lo asentía Andrés Gómez, y esperamos que se pueda revertir, sobre todo porque allí nosotros, que nos movemos en el ámbito también universitario, yo soy docente de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de San Luis, hay muchos estudiantes que entran a trabajar ahí y entran a trabajar en condiciones muy precarias, con todas las expectativas y en sí, el... incluso más allá de lo ideológico, de la línea editorial, digo, es un trabajo que debería, más allá de su línea editorial, respetar las condiciones mínimas de cualquier sector trabajador, y es lo que están pidiendo desde el sindicato. Así que bueno, estaremos como atentos a... Paradójico que el mismo Estado, no, como siempre en San Luis, incumpliendo los convenios colectivos, maltratando a los y a las trabajadoras. Bueno, seguiremos con este tema en algún otro momento, y ahora damos continuidad a la Grieta 16 Alerta. 16 y 19 en este programa número 49 de la Grieta Alerta. Vamos con música, le ponemos ritmo a la siesta puntana. Pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Aún sigo sediento, todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago. Paro de caminar, errante voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos sin sentido. Voy de aquí para allá. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí. Bueno, seguimos en la grieta alerta. Las 16 y 25 se nos pasa el programa volando. Y ya estamos, como decíamos al principio del programa, vamos a hablar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 30 que se realizó este fin de semana pasado en Mar del Plata, y estamos en comunicación telefónica con Susana Dromi. Ella es integrante de la Red Infancia Robada y demás organismos feministas aquí de San Luis. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, queremos que nos cuentes cómo fue la experiencia en general, qué experiencia te ha quedado, qué nos podés contar en líneas generales de este encuentro con más de 65.000 mujeres, más de 65 talleres. Contextualizanos un poquito cómo viviste este encuentro en Mar del Plata. Bueno, mira, primero que nada me parece importante poder destacar que ha sido un encuentro histórico, porque dentro de los 30 encuentros que se han llevado adelante es el que mayor convocatoria de mujeres ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y allí en Mar del Plata era el tercer encuentro, ¿no? En el mismo lugar. Claro. El primer encuentro que se hizo en el 91 convocó a unas 7.000 mujeres. El segundo encuentro que se llevó a cabo en el 2005 convocó a unas 25.000 mujeres. Y este tercer encuentro convoca esta cantidad de gente que son 65.000, 70.000 mujeres, ¿no es cierto? Masivo encuentro. Sí. Realmente ha sido una experiencia impecable, muy linda, en cuanto a todo lo que nos hemos traído respecto de lo que hemos aprendido, debatido, charlado, dentro de los talleres, que son, digamos, riquísimos, muy nutritivos, porque lo integran mujeres que vienen de diversas localidades, con muchísimas experiencias, con muchísimas problemáticas, y bueno, allí el debate, digamos, que es se torna muy, muy, muy enriquecedor, muy emocionante. Sí. Poder participar de la marcha también, ¿no? Sí. Susana, ¿vos de qué talleres pudiste participar? Mira, nosotros participamos del taller de los pueblos originarios, que fue, digamos, expuesto por sus referentes de pueblos mapuches, de pueblos huichís que están en el norte, y de diversas localidades del país, de diversas provincias del país, con sus diversas problemáticas: vivienda, agua, comida, asistencia, enfermedades, bueno, todo lo que es la cuestión de salud, que es importantísimo para ellos también. Sí. por sus costumbres y su cultura, el tema de las tierras que han perdido, las tierras que quieren proteger, las que quieren recuperar, las nuevas legislaciones, etcétera. Bueno, realmente muy importante. Allí se dio, por ejemplo, un debate muy enriquecedor por parte de las integrantes de los diferentes pueblos aborígenes. En cuestiones, por ejemplo, para resaltar la cuestión del agua, claro. La cuestión de sus viviendas, porque si bien se les ha entregado viviendas, hay una importante cantidad del pueblo que todavía no puede acceder a las viviendas, no tienen cómo llegar a localidades cercanas, no están atendidos bien en la cuestión de salud, bueno, etcétera, ¿no? Claro. Y para quienes no conocen el funcionamiento de los talleres y cómo funciona este encuentro, donde se debaten temas muy importantes que competen a la mujer en la sociedad actual, después cada taller realiza una síntesis, se comparte. ¿Cómo es el funcionamiento, Susana? Sí, se debate en el taller, se debate el mismo día del inicio, del lanzamiento. Por la tarde comienzan los talleres, al otro día de la mañana continúan los talleres, hasta antes de las 6 de la tarde, inclusive algunos los que se extienden de más, digamos, porque son muchas las posiciones y las posturas, se debate, se hace una agenda con conclusiones, en las que todas las mujeres que están presentes y que han aportado a la temática, obviamente, necesariamente tienen que estar de acuerdo con las conclusiones. Y esas conclusiones después son las conclusiones finales del cierre de que hace la comisión organizadora, ¿no? Claro. Y bueno, esas conclusiones justamente es por la lucha, la pelea de la incidencia política, ¿no? Que pueda incidir en las legislaciones y en lo que tiene que ver con las políticas públicas de los estados, claro. Ya sean nacionales, provinciales o municipales. Sí, y bueno, ya para que nos contextualices, mientras se realizaba este encuentro, al mismo tiempo nos enterábamos por los medios de comunicación de la sucesión de femicidios en Argentina, 5 mujeres asesinadas en distintas circunstancias en este fin de semana largo. ¿Cómo vivían eso, estas duras noticias que recibíamos? Mira. Fue tremendo, por ejemplo, a nosotras nos tocó vivirlo dentro del taller, se apersonaron integrantes de la comisión organizativa a pedirnos disculpas por la interrupción y a comentarnos de la gravedad de lo que estaba sucediendo, y en ese momento se nos comunicó la muerte de 2 mujeres, la muerte, no, el asesinato, hay que llamarlo por su nombre. El asesinato, el femicidio de 2 mujeres en Mar del Plata. Una de las mujeres, Claudia Sposetti, de 47 años de edad, fue encontrada degollada en su automóvil después de 48 horas de búsqueda, el mismo día del inicio del 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Y la segunda mujer, de apellido Salinas, de 36 años, si no mal recuerdo, 36, 37 años, fue asesinada delante de sus hijos por su expareja. Tremendo, la verdad. Entonces, que la verdad que tremendo. Sí. Pero al día de hoy sabemos que han sucedido 10 femicidios en una semana, ¿no? Sí. Cuestión que nos parece aberrante. Y además el travesticidio de Diana. Sí, comentábamos recién sobre ese tema, que también es tremendo, ¿no es cierto? Sí. Porque a ella se la asesina justamente por ser travesti, por hacerlo visible, por ser luchadora y activista en esta cuestión, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a la capitalización de lo que es el machismo, al enfrentamiento del machismo del patriarcado. Es tremendo que a unos pocos meses de la marcha, de la gran marcha de Ni Una Menos, que movilizó a más de 1 millón de mujeres en la Argentina, estemos hablando que en una semana hubieron 10 asesinatos de mujeres. ¿Está bien? Sí, una cuestión tremenda. Sí. Susana. Por eso creemos también que el 25 de noviembre próximo, que es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se está convocando a una nueva marcha del Ni Una Menos, ¿no? Sí. para que gritemos más fuerte que la vez anterior. Decimos basta a los femicidios, basta a los asesinatos de mujeres, sí, basta a la violencia contra las mujeres de todo tipo, violencia institucional, violencia laboral, violencia psicológica, violencia física, entre la tanta cantidad de violencias a las que estamos sometidas las mujeres. Así es. Susana, como para ya ir finalizando, si nos puedes contar cómo se vivió en la marcha el tema de la represión que fue difundido a través de los medios hegemónicos y donde se demonizó a las mujeres que se acercaron a la catedral de Mar del Plata, a la iglesia, y bueno, y fue exactamente eso, demonizadas como hordas de mujeres locas y feministas atropellando la santa iglesia. ¿Cómo viviste eso? ¿Fuiste parte de ese grupo o seguiste el recorrido trazado por el grupo organizador? No, seguí el recorrido del grupo que llegamos hasta la iglesia y lamentablemente sí, estábamos ahí cuando empezó el tiroteo con balas de goma, los gases lacrimógenos, fuimos afectadas por estos gases. Bueno, las corridas, realmente vos lo decís bien, se demonizó a las mujeres, porque yo puedo pintarte este cuadro de que las mujeres que llegaron hasta la catedral venían con niños, bebés, venían con cochecitos de niños muy chiquitos, es una manifestación de mujeres que viene siendo reprimida, ¿no es cierto?, esa bronca contenida, sí, a los femicidios en Mar del Plata, y todo este tipo de cuestiones que las mujeres ya no tenemos por qué tolerar, que no tuvimos nunca por qué tolerar, ¿no es cierto? Pero las mujeres, esta situación de llegarse hasta la catedral, lo hace año a año, es decir, no es una cuestión nueva. Mar del Plata debió haber estado preparada para recibir a las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, supimos lamentablemente que antes de la llegada de las mujeres ya habían preparado un grupo de católicos de extrema derecha y otro grupo de preconciliares, lo estaban anunciando por Facebook con su dirigente a la cabeza, Carlos Pampillón, que iban a estar ahí en la iglesia protegiendo y salvaguardando la iglesia. Con, bueno, armas. Con armas de increíble. Un posible grupo extremista. Es tremendo, ¿no es cierto? Sí. Es tremendo, tremendo, tremendo, porque las mujeres, si bien van con cánticos, van con sus hijos, es decir, no van a ir nunca a buscar un conflicto de este tipo del que fueron parte de ellas, ¿no es cierto? Que fueron reprimidas y violentadas. Algunas mujeres fueron golpeadas, otras fueron detenidas dentro de la catedral, incluso esposadas. Algunas mujeres las alcanzaron las balas de goma. Veíamos permanente que habían policías de civil que lo que buscaban eran golpear, ¿no es cierto? Generar disturbios. Pero lo que te puedo asegurar es que las mujeres en ningún momento fueron las protagonistas de lo que sucedió. Lo fue el grupo que estaba en la catedral y la policía. ¿Está bien? Sí. Y esto es importante que quede claro, porque, por ejemplo, se responsabilizó a un primer grupo de mujeres que llegó hasta la catedral de haber tirado las rejas, y hemos visto, no sé si ustedes lo han podido ver, sí, sí, pero hemos accedido a un video por internet donde vemos claramente que quienes tiran las rejas es el mismo grupo que está protegiendo la catedral, que dice que va a proteger la catedral. Esos son los mismos que tiran las rejas, ¿está bien? Y también en alusión a esto, te puedo comentar que cuando íbamos en la marcha, un grupo que venía de afuera de la marcha de mujeres, de hombres y mujeres, intentó ingresar al corazón de la marcha y generar disturbios, lo que las mujeres no permitieron. Como no pudieron hacer eso, nos arrojaron un recipiente con nafta a la calle y lo prendieron fuego. Y la respuesta de las mujeres, que ahora dicen que son las que generaron todos los disturbios y que están siendo demonizadas, fue urgente buscar baldes con agua para apagar ese incendio. Claro, sí, ¿está bien? Sí. Exactamente como vos decís, se está intentando demonizar a la figura de la mujer. Y bueno, es una reacción sanísima del patriarcado, ¿no? Sí, es una reacción sanísima del patriarcado. Tal cual, tal cual. Porque no pueden ver la cantidad de mujeres que está hoy en la calle, de pie, plantada en su lucha y organizada. Así es. Sí, de todos modos el saldo es positivo, porque más de 65.000 mujeres congregadas con 65 talleres y ya con nueva sede para el año que viene en Rosario, esto crece y crece de manera organizada, pese a los intentos de retrasar, de mostrar como retrógradas a las mujeres que nos organizamos y nos organizamos bien, ¿verdad? Perfecto, sí, vos lo has dicho, nos organizamos muy bien. Nos hemos sentido más que contenidas. Yo creo que a todas las mujeres que hemos podido, que hemos tenido la felicidad de poder participar en la marcha, se nos ha inyectado esta cuestión de energía, de ganas de seguir luchando, de seguir peleando, de seguir de pie, y es sumamente positivo, ¿no es cierto? Aparte de esta cuestión integrativa que tiene la marcha, ese carácter federal, pluralista, ¿no es cierto?, sin un orden jerárquico, donde las discusiones se dan de manera horizontal, en un plano totalmente horizontal, y todas las opiniones son consideradas de la misma manera, y pueden llegar todas las opiniones a tener incidencia política. Creo que eso que la Argentina tiene y no lo tiene en otros países es algo que no podemos perder, que evidentemente a lo largo de estos 30 años ha crecido notablemente, que las mujeres estamos valorando, y creo que el año que viene puede llegar a ser una convocatoria mucho más notoria y numerosa que la que fue este año. Así, seguramente así será. Bueno, Susana, esto da para charlarlo un rato más, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos el contacto y el relato. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer público la lucha de mujeres y por estar dentro también de los movimientos de mujeres. Bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto. Dialogamos con Susana Dromi, integrante feminista, integrante de la red Infancia Robada, quien nos hizo una descripción más que clara de lo que sucedió en este encuentro. Podemos estar o no de acuerdo con ir hasta la iglesia y repudiarla. Podemos estar a favor o en contra. Lo que no podemos es estar a favor de la represión en bajo ninguna circunstancia. El Estado no puede avalar esto. Así que desde nuestro espacio, desde la Grieta Alerta, desde Radio La Bulla, seguimos repudiando el accionar nefasto de la policía, el accionar nefasto del gobierno provincial, quien será el futuro presidente de Argentina. Scioli miró al costado y siguió rindiendo su tesis de licenciatura. Bueno, no, pero ya sé. Sí. Le está ocupado en otras cuestiones, no va a andar con cuestiones menores. Lamentable. Pero el saldo, como decía recién, el saldo de este encuentro, pese a quienes quisieron opacarlo, ha sido positivo, más que positivo. No hay forma de esconder que 65.000 mujeres de toda la Argentina y de países limítrofes nos juntamos, nos reunimos, nos organizamos para que las leyes que supuestamente deben ampararnos lo hagan de una vez por todas, y allí andamos. Vamos a hacer más el año que viene. Lo admirable para tener en cuenta en otros movimientos es que en este sentido el movimiento de mujeres, bajo ese eje, el antipatriarcado, el movimiento a favor de un montón de reivindicaciones, traspasa las lógicas partidarias, sí. Traspasa todo el folclore que hay en torno a la capitalizar esa fuerza, y en general por suerte los encuentros terminan como justamente eso, como una expresión de poder potenciar en realidad un reclamo y no de tratar de capitalizarlo. Muy bien. Vamos a continuar con la Grieta Alerta, pero antes escuchamos música de la mano de Anita Tijoux y su clásico, ya aunque sea nuevo, Antipatriarca. Música.

Y seguimos en La Grieta Alerta por radiolabulla.com.ar y en la FM 100.5. Y antes de pasar a otro tema, actualizamos el estado de situación en el Lucio Lucero. Nos llegan informando que por ahora, a partir de las 5:30 de la tarde, se desconcentraría los trabajadores docentes que estaban tomando el Lucio Lucero y retomarían las medidas de fuerza para el lunes. Están evaluando justamente esa situación. Habíamos estado informando y entrevistándonos con Amanda, y también en el marco de lo mismo que son los conflictos laborales, ahora vamos a tener una charla, una entrevista con Sunilda Campo, que es integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina de la filial de acá de San Luis, quienes desde la central están organizando una serie de actividades, una panfleteada por el Centro Puntano para el día de mañana. Y justamente bajo la consigna de basta de precarización laboral, debido a las múltiples situaciones que se han empezado a evidenciar, tal vez cada vez más fuerte, sí, de comercios que precarizan, por supuesto, que lo han hecho históricamente, pero que hoy por hoy me parece que hay como cierta acumulación de fuerza y de enojo por parte de los trabajadores y han estado denunciando distintas situaciones. Le vamos a preguntar en realidad específicamente a Sunilda que nos cuente un poco de qué se trata y cuáles son las situaciones que han encontrado en los comercios de San Luis. ¿Qué tal, Sunilda? Ernesto y Noelia te saludan de acá del estudio. Buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos a Radio La Bulla. Bueno. Sí, tal como vos decías, Ernesto, en realidad hemos andado haciendo un relevamiento a raíz de que algunos trabajadores se nos han acercado, de algunos de los comercios del centro, se nos han acercado básicamente porque están viviendo situaciones, si le queremos llamar de una manera elegante, de precarización. La verdad es que es una explotación terrible la que sufren diversos trabajadores de diversos comercios, a raíz de que algunos se animan a hablar, algunos se animan y fíjate que han ido, por ejemplo, al Sindicato de Empleados de Comercio, y bueno, es muy doloroso que organizaciones que se dicen defender los derechos de los trabajadores, lo que han hecho inmediatamente ha sido llamar a la gerencia de ese, acusándolos de que han ido a denunciar. O sea que se sienten realmente muy desprotegidos, por eso es que nosotros tomamos injerencia en este rubro, que tratando de defender a los trabajadores que no se sienten representados. Obviamente, ¿cómo van a sentirse representados por estos gremios que lo que menos hacen es defender sus intereses? Así que bueno, en ese sentido salimos a relevar numerosos comercios y grandes cadenas, salimos a relevar Frave, Gadrido, Café Balcarce, Café Martínez, Crocante, Musimundo, Movistar, y bueno, la situación realmente es en muchos lugares muy similar, ¿eh? Entonces, a raíz de esto, para que los trabajadores se sientan apoyados y pierdan el miedo y vean que no son los únicos a los que les pasa esto, es que mañana vamos a hacer un scratch por el centro de la ciudad, dando nombres y contando la situación de lo que ocurre en cada centro comercial en particular. Sunilda, para hacer una síntesis, tal vez, digo, alguna de las situaciones comunes que se viven en estos comercios, ¿cuáles serían, digo, en relación a las condiciones de trabajo de los trabajadores? Por ejemplo, bueno, te pasan algunas situaciones. Han echado a varios trabajadores de Balcarce, por ejemplo, del Café Balcarce. En otras, hay una importante heladería, Grido, le vamos a decir con nombre, total, que por ejemplo no paga los francos, solo se pagan los feriados nacionales, les pagan un sueldo que es inferior al convenio colectivo que tienen, no les cuentan el stock cuando los trabajadores ingresan en el horario que les corresponde, y después los acusan de que faltan, entonces aprovechan eso y les descuentan del sueldo. Después, por ejemplo, el caso de Frávega, les hicieron firmar un nuevo convenio, entre comillas, porque no ha sido un convenio, porque fue unilateralmente decidido, individual, donde les cambian la categoría y les cambian las condiciones. Estos trabajadores cobraban un sueldo, digamos, bastante, ellos estaban conformes, en algunos casos más de 20.000 pesos, 20, 25 mil pesos, y pasaron a cobrar 13, 14, en algunos casos menos. inclusive el sistema es bastante perverso, porque digamos ellos tienen un sueldo mínimo y después a raíz de lo que venden, no solo de lo que venden sino de cómo lo venden, estafando con garantías a los consumidores, con garantías que no son tales, que son garantías a 3 años, por ejemplo, ahí les aumentan muchísimo el sueldo, o sea que se ven obligados a mentir a la gente con tal de que para aumentar su sueldo, digamos. Les quitaron el franco semanal, despidieron a un empleado sin causa, y bueno, todos conocemos también lo que ocurrió en Crocante, y digamos, y sigue la lista porque son numerosos, en Musimundo, por ejemplo, obligan, además, que no está incluido en el convenio, pero los obligan a quedarse hasta las 12 de la noche cuando el camión viene, uh-huh. y inclusive mujeres y todo, para que descarguen el camión y recién a esa hora, y no se los pagan, recién a esa hora se pueden ir a su casa, y no se los pagan como horas extras ni nada. O sea que es muy fuerte la persecución también que hay. La persecución a quien intente hacer algo, es amenazado de que van a ser echados, de que van a ser despedidos. Así que bueno, queremos decirles que no están solos, que estamos para acompañarlos, para luchar codo a codo con ellos y para que se animen de una vez por todas a comenzar a organizarse. Pero bueno, vamos a salir nosotros, que no tenemos riesgo de que nos corran, de que nos hagan nada. Digamos, los militantes de la CTA vamos a salir mañana a hacer una especie de scratch. En cada comercio nos vamos a parar y vamos a volantear en la puerta. Claro, porque lo difícil está en lo que planteabas vos al inicio, digo, y me parece que esta es como una primera estrategia, en el sentido de que muchos acudieron a su sindicato de pertenencia. Exacto. Y terminaron siendo botoneados, por así decirlo, con la misma patronal, digo, una cosa ilógica, digo, una actitud antisindical absoluta. Pero ahora, en principio, el scratch, digo, esta movilización, de acá en adelante, ¿cuál puede ser la perspectiva ante, bueno, justamente un sindicato que no funciona como tal? Y digamos, la idea nuestra es promover la organización de estos trabajadores, no solamente, no que quede solamente en un estreche, sino que se animen a crear alguna organización creíble, que la constituyan ellos, que hagan un gremio democrático de abajo, que defienda sus intereses. Esa es la idea, digamos, que nosotros decirle que es posible tener un sindicato desde el cual se lucha, que no todas las organizaciones de los trabajadores hacen esto, digamos. Lamentablemente hay muchas organizaciones que dicen ser de los trabajadores y que están cooptadas por otro tipo de intereses y que, bueno, que hacen, realmente lo que hacen es un daño muy grande, porque no es solamente para ese sector, sino que la gente empieza a incorporarse en esta idea de que no sirve luchar. Y entonces, bueno, son funcionales a las mayores injusticias que se puedan pensar. Y le hacen el juego al miedo que seguramente todos estos trabajadores tienen de perder el trabajo, que seguramente en muchas situaciones es el único ingreso que tienen en la familia, digo, y genera una sensación de incertidumbre muy grande. Sí, para tomar contacto con ellos no sabés los malabares que tenemos que hacer, digamos. Claro. Porque si los llegan a ver hablando con alguno de nosotros es razón suficiente para que les llamen la atención o los suspendan o les inventen una causa, digamos, y los terminan echando, perdiendo su fuente de trabajo, que como vos decías, en algunos casos es de lo único que viven. Claro. ¿Ah? Agradecemos desde ya la comunicación telefónica, seguro estaremos dando una vuelta el día de mañana. ¿A partir de qué hora y en las inmediaciones de dónde será la concentración? Las 11 de la mañana nos juntamos en la esquina de Pringles y Rivadavia, porque como estos bueno, ya no sé qué calificativo, esta gente que explota a los trabajadores. Exacto, digamos, están mayoritariamente concentrados todos juntos ahí en la primera y segunda cuadra de la peatonal, así que vamos, se nos va a hacer fácil hacerlo porque va a ser en el transcurso de esa cuadra. La idea es estar 1 hora y media, 2 horas haciendo eso, aprovechando que es el Día de la Madre, además, y que bueno, nos han dicho que les interesa mantener una buena imagen de la puerta para afuera, ¿no? Porque la mejor imagen que podrían tener sería un buen trato y un sueldo acorde a las necesidades de los trabajadores, que son los que les hacen las ganancias. Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación telefónica, Suni. Seguramente volveremos a entrevistarnos, porque es una situación que se empieza a multiplicar y sobre todo me parece que empieza a tomar estado público, y los trabajadores realmente están tomando conciencia sobre la necesidad de defender sus derechos. Digo, da cuenta el proceso que ustedes han vivido en las últimas semanas con las consultas, pero digo, hemos estado entrevistando a gente de las distintas fábricas. Recién entrevistábamos a gente del gremio de los trabajadores de la televisión. Canal 13 también está en conflicto. Ah, también, sí. O sea que sí. Tiene que ver con, bueno, seguramente un eje temático que vamos a tener que seguir desarrollando, así que te volveremos a molestar, Suni. No, por favor, es un gusto para mí salir por este medio, que es un medio que se ocupa sistemáticamente de reflejar lo que pasa en el campo del sector popular, de la clase trabajadora, así que realmente para mí es un orgullo y les agradezco yo a ustedes que nos den la posibilidad de expresarnos. Y una cosa que quería agregar, que digamos, esta persecución a los niveles de organización la venimos viendo que se da no solamente, digamos, en los empleados de comercio, sino que se ha venido dando en Arcor, se da en Tuvier, se da en distintas fábricas, o sea que realmente se viene un apriete por ese lado, digamos, que a los que tenemos que estar muy atentos y que tenemos que defender más que nunca el derecho de organizarnos nosotros. Evidentemente tienen miedo, está el ajuste y la impunidad con la que se están manejando los poderosos, que digamos que tienen miedo de que nos organicemos, y hacen bien en tener miedo porque no vamos a seguir resistiendo. Así que bueno, un abrazo a toda la audiencia de ustedes, un abrazo a Ernesto y a Noelia. Dale. Gracias, Suni, nos estamos comunicando. Escuchábamos a Sunilda Campo, que es integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina, la Central Autónoma, y bueno, sobre toda esta movida panfleteada que va a haber mañana. Gracias, Noelia. Que va a haber mañana en el Centro Puntano. Sí, y que bueno, nos tienen miedo porque nos tenemos miedo. Me hizo acordar lo que decía Sunilda. Bueno, seguimos. Sí, para recordar que sí. En este digo, no hemos podido tener comunicación y ya viene el segmento musical, pero sí. A lo largo del día de hoy estuvo cortada la ruta 7 por los trabajadores de Tuvier. Eso, y que vivieron un álgido fin de semana, mientras algunos y algunas estábamos de fin de semana largo, distendidas. Los compañeros de Tuvier en Villa Mercedes, allí resistiendo entre balas y, como siempre, la policía. Sí, la represión a la clase trabajadora, sí. Que se viene repitiendo. Así que seguramente tendremos alguna noticia colgada en nuestro portal, porque bueno, en el transcurso del programa no pudimos hacer contacto porque están de asamblea permanente en estas horas. Así que desde ya nuestra solidaridad para los trabajadores de Tuvier. Pero nos ponemos felices porque ya están con nosotros los chicos, las chicas de Saturados de la Escuela de Rock de Papo Napolitano para cerrar este programa número 49 de La Grieta Alerta a vamos pura a música. Vamos a saturar la consola de audio, Mati. Esa, sí me gusta. Seguimos entonces en La Grieta Alerta con buena música para ustedes. Tan hecha de goma. calladito que no levante el copete. Será delicadeza mi derecha. Un nene malo que no quiere aprender. Estuve con el campo pero al día de la fecha. Porque a Pino Solana yo no soy de derecha. Loco, lucoso, no serás vanidoso. Yo lo único que sé hacer de arriba es derecho. Loco, lucoso, no serás vanidoso. Yo lo único que sé hacer de arriba es derecho. Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanet es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos tienen sus propios negocios. El sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Cuomo, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al toro. Van por el oro y no queda ni el oro. Bueno, y vamos de nuevo. Repetimos todo lo que dijimos recién, porque el micrófono no funcionaba. Estamos con saturados. Ellos son cinco, se encuentran aquí con nosotros. Paz, Malena, Agustín, María, Sol y Tomás para compartirnos su buena música. Ellos son de la Escuela de Rock de Papo Napolitano. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, un gusto tenerlos acá. Qué lindo ver caras así tan jóvenes, con tantos instrumentos. Una se siente más joven. Ah, más joven todavía. ¿Cómo es que surge esta banda? ¿Hace cuánto tiempo que están juntos, Malena? Juntos estamos desde ya hace bastante, como hace la escuela de rock, hace como 6 años que está. Y juntos desde un año más o menos. Y poco más. Todos se conocieron en la escuela de rock, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo es esto de juntarse y hacer música también por fuera? ¿O ensayan solo cuando van a la escuela? No, ensayamos solo cuando vamos a la escuela. ¡Hacen trampa! Ah. ¿Y por qué el nombre? ¿Cómo surge el nombre? Agustín lo propuso. Sí, fue aprobado el nombre. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ya para ir adentrándonos en la música que hacen, los vamos a escuchar y Y luego seguimos conociendo cómo estos adolescentes puntanos, puntanas, se llegaron a la música y por qué. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Ahora El Viejo de Papá. Bueno, buena música en vivo aquí en La Grieta Alerta con Saturados. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Estábamos a Saturados en vivo. ¡Qué bueno! ¡Ay, me intimido! Aquí me abren una caja de un montón de... ¿Cómo se llaman esos instrumentos? Ah, bueno, una va aprendiendo. Tomás, ¿por qué tantas armónicas? ¿Suenan todas distintas? Sí, son siete de cada tono. 7 de cada tono. Toma vos, toma mate, mira vos, qué bueno. Vamos conociendo entonces música buena de la que nos gusta escuchar aquí en vivo. Y queremos que nos cuenten quién se anima a contarnos cómo es que llegaron a la música. Son 5. ¿Alguno nos puede contar cómo es que empezaron a hacer música? Agustín, ¿vos querés contarnos cómo es que llegaste a la música? Sí. Bueno, yo y Tomás somos hermanos. Y yo entré hace como 4 años a la escuela de rock. Y mi hermano entró 2 años después. Y bueno, nosotros empezamos a tocar porque mi papá toca el bajo. Y bueno, él nos hizo desde chiquitos empezar a escuchar rock. Y fuimos a ver, me acuerdo, al primer recital que hizo la escuela de rock acá en San Luis, que fue en Muró. Sí. Hace, no sé, como 5 o 6 años. Y bueno, nos encantó y empezamos a tocar ahí. Y bueno, y todavía seguimos así. ¿Cuántos años tenés, Agustín? Yo, 15. 15. ¿Y vos, Tomás? Tengo 13. ¡Ay, qué cosa! Mira vos, la verdad que es un gusto. Y suenan como si tuvieran 15 años de experiencia en la música. No es porque lo estamos adulando, porque vinieron a visitarnos, pero es un gusto escucharlos y que nos cuenten cómo es que llegan a la música. Por ejemplo, María Sol, ¿vos estás? ¿Qué instrumento estás ejecutando? Bueno. ¿Tamborcitos? Nah. Ahora estoy tocando los bongos, pero en realidad toco la batería en lo que es la banda. Ah, mira vos, batería y todo. Y acá como andamos trasladándonos en vivo, un acústico con los bongos. Sí. Mira vos, qué bueno. Hace mucho que estás con ese instrumento. ¿Cómo es que...? Porque generalmente la batería es un instrumento de hombre, ¿o no? Sí. Ah. Bueno, yo cuando era chiquita veía a mi primo tocar la batería y me fascinó. Entonces empecé a tomar clase de batería. Y hace 2 años que estoy en la banda. Me acuerdo de haberlos visto en un recital que dieron y bueno, ahí después me metieron a la banda. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 13. Era cuando era chiquita. Cuando era chiquita, bueno. Ella, mirala vos. Qué bueno. Qué bueno que sientan que ya llevan como un recorrido en la música y que también quienes los escuchamos sentimos eso, que hay todo un recorrido. ¿Cómo eligen las músicas? ¿Eso también lo eligen cuando ensayan en la escuela, Malena? Sí, lo elegimos, vamos proponiendo temas, por ejemplo, uno, él propone un tema y vamos viendo a quienes le gustan y ahí elegimos, sacamos los temas y los ensayamos y... Siempre por la línea del rock. Sí. Allí van. Nos cuentan entonces cuál es la siguiente canción que tienen pensada para ahora. La próxima es Zafar, de La Vela Puerca. Ah, de La Vela Puerca. ¡Qué bueno! Bueno, entonces seguimos con buen rock aquí en La Grieta Alerta con Paz, Malena, Agustín, María Sol, Tomás. Ellos son Saturados, quienes nos comparten en vivo su buena música. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme hoy. Silbando y sin rencor estoy, zafando del dolor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no he encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿De a dónde irá parar cargando con mi olor? deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Bravísimo, bravísimo. Escuchamos a Saturados en vivo. Qué gusto. Qué... También, bueno, ellos ejecutan los instrumentos y cantan genial, la bulla tiene que hacer unos arreglos técnicos, pero bueno, se hace lo que se puede. Malena, además de ser la voz de la banda, ¿ejecutas algún instrumento? Ya, tu instrumento son las cuerdas vocales. Claro. Desde hace mucho tiempo que te animaste a cantar, ¿cómo llegaste a la música? Sí, yo en realidad llegué por mi papá, que era amigo de Papo, y fui a ver un recital que sería la banda de los grandes, la banda de Papo, y ahí me contaron que iban a ser como una banda de chicos y mi papá quiso que fuera. Y ahí empecé, digamos. Está bueno. Cuando uno habla de Papo Napolitano, bueno, se imagina que sus seguidores es gente de 30 y pico de años o mucho más, ¿verdad? A ustedes evidentemente les gusta la música de Papo, ¿no? Sí, sí, bastante, a todos. Ahí escuchan sus canciones, todo. Está bueno. Y el tema de hacer música, ir a la escuela, ensayar, ¿cómo es el tema? ¿Es una obligación el tema de la música ahora que tienen conformado una banda? ¿O la verdad es que es todo el tiempo un disfrute? ¿Cómo viven eso? No, la verdad que no es obligación para ninguno y lo hacemos todos porque nos gusta y porque más que nada nos llevamos bien entre todos y nos encanta hacer una banda. No hay ahí peleas muy muy profundas. No. Algunas que otras. Agustín se rió. Ahí están escondiendo algo. No. Hace bastante ya que venimos tocando todos juntos. Por suerte nos llevamos todos bien. Bien. ¿Y qué ideas tienen en cuanto a empezar? ¿O ha girado la idea de escribir canciones? ¿Hay alguno que se inspire y escriba? ¿Acá, María Sol? Ah. Bueno, nosotros hicimos un tema propio que los chicos pudieron tocar en un canal de TN. Yo estaba de viaje. ¡Pucha, te lo perdiste! Sí. Bueno, pero ahí tocaron un tema de nosotros y después ahora vamos a ver si podemos hacer otros temas. ¿Y quién escribió esa canción? ¿O fue una creación colectiva? Entre todos, la música, tanto la música como la letra, lo hicimos entre todos. Ah, qué bueno, pero qué bueno. Además ¿qué nivel? Saturados, además de hacernos versiones de clásicas del rock nacional, los chicos y las chicas se van inspirando allí. O sea que es una de las ideas, empezar a escribir. ¿En la escuela ven, en la escuela de rock de Papo, ven estas técnicas de escritura y demás? ¿O es ya iniciativa de ustedes? No, la verdad que no hemos visto por ahora en la escuela de rock, pero hemos sido nosotros los primeros en empezar a escribir los temas, digamos. Qué bien, qué bueno, me alegra mucho. Y Paz, ¿cómo es que llegaste a la guitarra vos? ¿Cómo es tu llegada a la música, la elección de la guitarra? Guitarra, no, ay, no sabía nada de música, no me digas que es otra cosa porque me muero. Yo empecé a tocar la guitarra a los 9, por ahí, y ahora tengo 15. Y no sé, fue más de casualidad, o sea, para ir a probar. Y al final me terminó gustando y acá sigo. Y en 2002 entré a la banda por ahí. Bien, un buen tiempo ya en la música. ¿Y el tema que han compuesto, este del que estabas hablando, María Sol, de qué habla? ¿Cómo es que...? Bueno, principalmente habla de la oportunidad que tuvimos de ir a tocar a la Paternal en Buenos Aires, conmemorando el día del guitarrista, el día de el cumpleaños de Papo. Ahí es cuando pudimos hacer ese gran viaje y es lo que cuenta toda la canción. Qué bueno, la verdad es que más que bueno conocer que están escribiendo también. Tomás, ¿cómo es esto de ejecutar? La armónica, sí. Y que haya siete, porque las notas musicales, ¿verdad? ¿Por qué elegiste la armónica? Porque hacía falta una armónica en la banda y dije, me animo. Nah. No, yo empecé con la armónica cuando vi a la escuela de rock, vi a Alejandro Alcaraz, que fue mi profesor, y él me enseñó todas las armónicas, y estoy ahora en la escuela de rock tocando la armónica. Qué bueno. ¿Te lleva tiempo? ¿Es soplar y que salga o lleva su buen tiempo? No, sí, yo hace 5 años que estoy estudiando también, sigo estudiando. Y seguís. Pero bueno, estás bien armado, me refiero. Sí. A 7 armónicas allí, qué bueno. Sí, tengo un montón más, debo tener 20 más en mi casa. Oh, en el próximo programa sortearemos armónica de la banda. No, la verdad es que uno todos los días va aprendiendo algo y bueno, generalmente como quienes no sabemos de música es como que la armónica, bueno, nos tocamos un poco la armónica, ¿verdad? Y te vemos abrir el estuche y ver tantas armónicas y que nos cuentes qué son las notas musicales y demás, es interesante y uno se va adentrando en este mundo. Y que un niño, porque para nosotros un niño jovencito que ya sepas tanto de música es más que celebrar. ¿Qué proyectos tienes saturados? Además de seguir ensayando, juntándose, disfrutar de la música. Y tenemos ganas de hacer más temas nuestros, de grabar, tener varias oportunidades más, aparte de las que ya nos ha brindado la Escuela de Rock. ¿Y seguir estudiando música? Obvio, también. Está bueno. ¿Y cómo, además de tocar, de tocar en bueno, me imagino, se juntan a ensayar y demás. ¿Cómo es la experiencia de tocar en vivo? Decían que viajaron y a la paternal. ¿Cómo es tocar en vivo? ¿Cómo viven la adrenalina de estar en público? Bueno, hace bastante venimos haciendo shows y de a poquito siempre tuvieron muchos nervios, qué sé yo, pero de a poquito como que nos íbamos más soltando. Ahora, no sé, ya es algo común para nosotros subirnos a un escenario. Tocamos la otra vez en el Trapiche, en la plaza y en un montón de shows que se organizan en San Luis. Así que, bueno, a nosotros nos gusta eso. Está bueno. ¿Y qué música escuchan? Además de la que, tiene una banda de rock, entonces todos los temas van en torno a eso. ¿Justin Bieber? Nah. Ay, una foto, la cara de... Me encantó la cara, abrió. Si hubieran visto la cara de Malena, abrió los ojos, ¿de qué me estás hablando? Ridícula. Qué bueno. No, Justin Bieber, no. No, tenemos diferentes gustos, tanto de rock nacional como internacional. ¿Y de San Luis? ¿Alguna banda que conozcan o no? Que no sea la de Pau. No, qué sucede. No sé. Bueno, pero bueno, evidentemente los chicos y las chicas de Saturado saben de música y aquí nos lo están demostrando. No sé si nos queda algo para contar, algo para tocar también, bueno, eso sí. Pero le recordamos a nuestros amigos de Radio La Bulla que estamos dialogando con Paz, Malena, Agustín, María Sol y Tomás de Saturados y que se han acercado aquí a la casita cultural para compartirnos su buena música. Y bueno, ya más de media hora de diálogo y cuando uno le gusta y suena bien la banda, el tiempo se pasa volando y así ha sido en este momento. ¿Escuchamos una canción más? Bueno. ¿Qué escuchamos? Spaghetti del rock de Divididos. Otro clásico, pero no podía faltar, ahí me desmayo. Mientras escuchamos entonces en la voz de Saturados a Divididos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor. me haces amor. Vive en el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. En voz femenina, ay, ya me pongo así, escuchar esta versión en voz de una joven puntana, qué lindo, un gustazo, chicos, tenerlos acá. Habían preparado 4 canciones, dijimos que iban a salir 3, pero me parece que puede salir 4, ¿qué me dicen? Ya le agarramos el gustito, pueden salir 6, las 10 de la noche y seguíamos ejecutando. Para cerrar, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de acercarse. Esperamos que sigan por muchos años más con la, seguro que va a ser así, pero con la banda, y que crezcan mucho más de lo que lo vienen haciendo hasta ahora. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a tocar. Y vamos con el último tema. Bueno, ¿cuál es la última canción? Desconfío de Papá. Qué bueno. Bueno, entonces nos encontramos el próximo viernes aquí en Radio La Bulla. Hasta el próximo viernes, entonces, los dejamos con buena música de Saturados.